Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Darío Males. Saludos cordiales, amigos, qué gusto reintegrarnos con ustedes en su informativo Zona Cultura. Tenemos ya la hora exacta, 7:01 PM, transmitimos desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana en las radios de esta institución. Cultura FM, 100.9 FM y 940 AM Radio CCE. También llegamos a ustedes a través de la página www.casadelacultura.gov.es. Les damos la cordial bienvenida al cierre de la primera semana del mes de enero. Estamos en viernes 4 de enero en nuestra emisión número 3. También damos la cordial bienvenida a Fernando Torres. ¿Cómo estás, Fernando? Darío, muy buenos días a todos nuestros amigos, amigas, oyentes que ya están este día viernes terminando esta primera semana del año 2019, como tú decías, y estamos nosotros listos ya para presentarles toda esa información cultural que se desarrolla aquí en nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es, ciertamente, de a poco se van realizando ya algunas actividades artísticas y culturales en nuestro calendario, en nuestra agenda, las salas y espacios artísticos vuelven a llenar si nosotros tenemos esa información para presentarles. Es así que vamos ya a arrancar con nuestro espacio informativo. Como ustedes saben, lo habitual es arrancar también con novedades sobre el tránsito, novedades sobre el clima, y nosotros tenemos esa información para compartir. Sabemos que durante estos días este veranillo del Niño nos ha estado bastante afectando aquí en la capital de los ecuatorianos, en todo el país en realidad, y tenemos novedades del INAMI. El pronóstico flash, así lo han denominado ellos, nos señalan que en el transcurso de los próximos días el Ecuador va a experimentar un cambio en las condiciones atmosféricas que se presentará de forma paulatina. El próximo fin de semana, esto quiere decir mañana sábado 5 y el domingo 6 de enero, iniciará la siguiente semana, se aumentará la nubosidad por el incremento del contenido de humedad en nuestra atmósfera. Estas condiciones causarán la disminución de los altos índices de radiación ultravioleta que hemos registrado en las últimas semanas y que de a poco se espera ya el ingreso de las lluvias, que se irán intensificándose de manera principal en la región litoral y de a poco irán regresando a la sierra y también a la Amazonía. Ya nos hace falta un poco de sombra aquí en la ciudad de Quito. Esperamos también refrescarnos de a poco con las lluvias que están próximas a venir. El pico y placa ya está habilitado en la capital de los ecuatorianos y, como ustedes saben, hoy es viernes con un sabor un poco a miércoles, y la restricción vehicular pico y placa está ya vigente desde las 7 de la mañana hasta las 9:30, impide la circulación de vehículos o automotores cuyo último número de su placa sea 9 y 0, y en la segunda jornada de la restricción es desde las 16:00 hasta las 19:30. El perímetro de su aplicación, le recordamos, al interior de la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente, y al norte cerramos con la avenida Diego de Vázquez. Lamentablemente, día a día tenemos que informarles sobre incidentes de tránsito y hoy no es la excepción. Fernando, ¿qué tenemos en las calles de Quito? Así es, la cuenta de Twitter de la AMT de Quito nos informa un accidente de tránsito sobre la calle Olmedo y Venezuela. Obstaculiza un carril sobre la Venezuela en sentido oriente-occidente. Personal ya de nuestra agencia se encuentra ayudando a la movilidad del lugar y, como siempre, nos recomienda que por favor conduzcamos con muchísima precaución. Ahí lo tenemos sobre la Olmedo y Venezuela. Esto sin duda es en el centro histórico de Quito. Tenemos más por compartir. Así es, otro lamentable incidente nos informa hay un vehículo averiado sobre los túneles del Tejar en el sentido sur-norte. Está obstaculizado el carril izquierdo. Personal igual operativo ya se encuentra en el lugar. Ahí tenemos novedades del tránsito, pero también están activados ya los contraflujos. Debemos recordarles que existe tráfico lento sobre la Mariscal Sucre, en el sector del Tejar, en el sentido norte-sur, y los contraflujos habituales que generalmente se activan en la ciudad son por la avenida Pichincha, Velasco Ibarra, también tenemos la calle Venezuela, la avenida, como les señalaba, Velasco Ibarra, hasta el Coliseo General Miñahui, y también en el sector, en la avenida Mariscal Sucre, desde el sector de los túneles hasta Miraflores. Ahí tenemos esas breves novedades con las cuales hemos iniciado nuestro informativo. ¿Qué pasa en las carreteras aledañas a la ciudad de Quito? Eso le contamos en este momento, que no tenemos mayores novedades. Las vías se encuentran habilitadas, estas vías que se encuentran alrededor de la provincia de Pichincha. Usted puede ingresar y también salir de forma normal a la provincia de Pichincha o también a la ciudad de Quito. Avanza el tiempo, tenemos ya las 7 de la mañana y 6 minutos, momento ya para compartir con ustedes el contenido de este informativo en nuestra emisión número 3. Titulares en Zona Cultura. Este 4 de enero recordamos el natalicio del pedagogo francés Louis Braille. La erradicación de la violencia contra la mujer llega al gobierno nacional a través del Día Naranja. La Virgen de las Nubes, la madre de los migrantes, abrió las actividades culturales del centro del país. Un año arduo de trabajo cumplió el Ballet Nacional del Ecuador en su versión 2018. A sus 89 años murió el maestro Edgar Palomeque Vivar, expresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La palabra toma seguridad y vitalidad en la Casa de la Cultura Ecuatoriana con su taller de oratoria. Este 5 de enero, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, aquí se festeja el Día Nacional del Periodista Ecuatoriano. El concierto Canto al Año Nuevo se presentó en el patio del Arupo. Todo está listo para la cuarta edición del Festival de Artes Escénico-Musicales Pingullo y los Curiquingues. Les contaremos también de una biblioteca que revive a Harry Potter en Brasil. Gustok continúa rockeando en el tiempo. Y libros clásicos y del bestseller se convertirán en películas en este 2019. A partir de las 8 de la mañana en nuestro espacio de opinión y entrevista tenemos diferentes actores que nos acompañarán esta mañana en nuestra cabina. Ayer pudimos conocer sobre el libro Ecuador en tus manos. Hoy estaremos junto a su editor, el periodista Rubén Darío Buitrón, y también la diseñadora de este libro lúdico para los más pequeños. Estaremos junto a Sofía Baus. Las adicciones son uno de los males más perjudiciales en nuestra y todas las anteriores sociedades. Esta mañana conoceremos de este tema desde la voz de los profesionales, los diferentes puntos de vista sobre las adicciones, y lo hacemos en compañía del doctor Germán Mármol, psicólogo del Instituto Psiquiátrico. La Fundación Cultural Armónica presenta el tercer encuentro de voces cantantes Armonía, espacio encaminado al perfeccionamiento del cantante lírico, y hoy estaremos en compañía de María Fernanda Argotti, directora de esta Fundación Cultural Armónica. Conoceremos más sobre este encuentro al cual usted está, por supuesto, invitado. 7 de la mañana y 10 minutos, recuerde, 7 de la mañana y 30 minutos, abrimos nuestros micrófonos, la línea está a su disposición, 22-20-966, puede hacer una llamada y dar a conocer actividades artísticas y culturales a las cuales usted puede invitar al público a que asista a las diferentes ofertas de inicio del 2019. Nos vamos ya con la información, marca ya el tiempo, 7 de la mañana y 10 minutos. usted escuche el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 7:10, empezamos con nuestra información. Louis Braille fue un pedagogo francés que diseñó un sistema de lectura y escritura para personas con discapacidad visual. Nació el 4 de enero de 1809 en París, Francia, y falleció el 6 de enero de 1852. Entre los aportes de este pedagogo francés está la creación del sistema Braille. El sistema Braille es un sistema de escritura y lectura para las personas con discapacidad visual, además de ser usado en la escritura, la lectura y la notación musical. Louis Braille fue inspirado por el militar y aventurero francés Charles Barbier, quien fuese famoso por inventar el código de lectura, el cual estudió y en el que se basó Louis Braille para la creación de su sistema de lectura para personas no videntes. En el año de 1825 se diseña el sistema Braille, utilizando puntos en relieve que ayudaba a las personas con discapacidad visual a una fácil lectura, escritura y facilitaba el acceso a la educación, cultura e información. Maison Louis Braille falleció el 6 de enero de 1852 con tan solo 43 años de edad en París, Francia. Sin embargo, una década después, en el año de 1952, sus restos fueron trasladados y enterrados en el Panteón de París. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. En el país. El 1 de enero en Ecuador arrancó con diferentes actividades culturales y artísticas. A la conocida Diablada Pillareña se suman los festejos por la Virgen de las Nubes. A continuación le contamos más sobre este festejo. En Azogues se rinde homenaje a la Virgen de la Nube. La festividad apertura el 2019 y es considerada una de las peregrinaciones marianas más grandes del austro del país. El festejo a la Madre de los Migrantes, como también es conocida la Santa, inicia el 1 de enero con la Eucaristía en los patios de la Unidad Educativa San Diego de Alcalá, a las 10 de la mañana. Desde las 12 horas se inicia la multitudinaria procesión. La Virgen es vestida con una elegante túnica y es llevada por las principales calles de la ciudad de Azogues, como la Avenida de la Virgen, 3 de noviembre, Bolívar, 10 de agosto, Avenida 24 de mayo, Azuay Oriente, y concluye en el Santuario Francisco para la bendición de los fieles y visitantes. Además, durante el 1 de enero, desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche, se celebran constantes eucaristías en el santuario franciscano con el objetivo de que los miles de devotos, turistas y visitantes puedan participar y rendir homenaje a la madre del ecuatoriano ausente. Es importante mencionar que en el año del 2009 la comunidad franciscana colocó una imagen de 25 metros de altura en la cima del cerro Abugá y actualmente constituye un atractivo turístico para las personas que visitan Azogues. El Ministerio de Turismo promociona esta actividad que impulsa el turismo religioso en la provincia del Cañar y que motiva a los viajeros del municipio a participar de ella. La historia de la devoción a la Virgen de las Nubes nace en Quito en 1696, mientras se realizaba la procesión a favor de la sanación del obispo de la capital. De repente, en las nubes se formó una imagen de gran formato de la Virgen sobre una nube densa a manera de pedestal. En su cabeza llevaba una corona, en la mano derecha una rama de azucenas y en la izquierda abrazaba a un niño. La devoción a la imagen llegó a Sogues con el padre Oblato Julio María Matobelle. En 1897, en la colina del Calvario en Azogues, se inició la construcción de una capilla en honor a la Virgen. Su imagen de madera fue colocada y bendecida en el año de 1889. La fe por esta advocación ha traspasado fronteras, tanto así que la Virgen de la Nube fue entronizada en la Catedral de San Patricio en Nueva York, el 1 de enero de 1993, por gestión de las damas y caballeros de la Virgen, ya que es conocida como la madre del ecuatoriano ausente, pues muchos migrantes se han encomendado a ella al viajar al extranjero. Fuente: Ministerio de Turismo. Madre de la Nube, mi madre querida, oye los gemidos. Continuamos, 7 de la mañana y 16 minutos. La campaña Únete de Naciones Unidas ha proclamado el día 25 de cada mes el Día Naranja, un día para generar conciencia y prevenir la violencia contra mujeres y niñas. Como cada año, la campaña se extendió por 16 días. Desde el 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos. La Subsecretaría de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente se unió por primera vez a esta iniciativa internacional a través de actividades de sensibilización diaria, las mismas que se realizaron con el acompañamiento técnico del Programa de Apoyo a la Contribución Determinada a nivel nacional y fueron ejecutadas con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Esta actividad reunió a más de 50 funcionarios de esta cartera de Estado que se vistieron de naranja y se comprometieron a erradicar la violencia basada en el género. En este proceso se desarrolló un taller inicial de inducción con la finalidad de fortalecer conocimientos en políticas públicas sensibles al género, enfoque de derechos, relación entre brechas de género y cambio climático y buenas prácticas en la aplicación del enfoque de género en proyectos e iniciativas en cambio climático. Así también, en este espacio se difundió elementos claves y críticos sobre las consideraciones de género en la planificación climática, con la finalidad de que sean utilizados en las tareas diarias de la unidad. Adicionalmente, como parte de las actividades llevadas a cabo durante los 16 días de activismo, se presentó la herramienta didáctica del violentómetro. Además, se citó a personajes históricos con frases negativas y positivas respecto a igualdad. Se introdujo conceptos de diversidad de identidades de género, como es el caso de LGBTI+. Finalmente, la Subsecretaría de Cambio Climático participó en un diálogo con Ruth Montenegro, activista de la plataforma Vivas Nos Queremos y madre de Valentina Cosíos, niña de 11 años, víctima de feminicidio, quien expuso su testimonio de lucha contra la violencia. En este contexto, se realizó la firma simbólica de un compromiso compartido en el cual los funcionarios de la Secretaría se comprometieron a crear espacios libres de violencia y promover la igualdad en su diario vivir. Fuente: Ministerio del Ambiente. En la casa. 7 de la mañana y 19 minutos. El Ballet Nacional del Ecuador finalizó el año 2018 con mega presentaciones sobre la magia de la Navidad. A lo largo del año pasado presentaron un total de 320 presentaciones, reuniendo a más de 213.000 espectadores, no solo en la ciudad de Quito, sino del país. Diferentes temáticas, estilos y creatividad maravillaron con cada nueva presentación al público. En la siguiente nota ampliamos esta información. Thank you. El Ballet Nacional del Ecuador realizó un balance de la labor ejecutada durante el periodo del año 2018 y los resultados que dejaron a sus integrantes. Las cifras obtenidas superan las metas propuestas y demuestran que el arte y la cultura tienen un espacio importante en la sociedad. Por el detalle de los lugares en los que se presentó alguno de los cuatro elencos del ballet, se describieron el número de beneficiarios, donde se pudo conocer que la actividad artística no se circunscribió a las grandes ciudades o a los grandes escenarios de Quito, Guayaquil, Cuenca o Loja. Al contrario, con el criterio de inclusión se abarcó una gran parte del territorio ecuatoriano, llegando a 21 provincias, 167 parroquias urbanas y 55 parroquias rurales. Los elencos que conforman la institución son el Ballet Urbano, Ballet Metropolitano, Ballet Contemporáneo, Ballet Ecuatoriano de Cámara, todos ellos que realizaron 80 presentaciones en promedio. Al hablar de los sitios en los que se efectuaron las presentaciones, se debe mencionar de manera especial al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Allí, durante el año 2018, se realizaron un total de 40 funciones, todas ellas gratuitas, y varias incluidas dentro del programa Domingos en Familia. En esa locación, por primera vez dentro del quehacer dancístico, la institución presentó 20 obras en una temporada de 5 días. La experiencia fue satisfactoria, ya que se registraron llenos completos. En la ciudad de Cuenca también se vivieron momentos especiales. Allí se trabajó conjuntamente con la Orquesta Sinfónica de la ciudad y se puso a consideración del público Copelia, Boletín y la Elegía de las Mitas y el Cascanueces. En Loja, la labor del ballet se juntó a los esfuerzos del Teatro Benjamín Carrión y la Orquesta Sinfónica de la ciudad. En la Sierra Centro, en la Universidad de Chimborazo al norte del país, en Imbabura, en La Fábrica, en Morona Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Sucumbíos y Zamora Chinchipe, así como en Manabí y en 13 provincias más, el público de todas edades pudo apreciar el trabajo depurado de los bailarines y sus obras como El Gato con Botas, Parque de las Vegas, Callampa Azul, Chacana, Alicia, Transitando o El Jardín de los Hombres Sol. El Ballet Nacional del Ecuador recibió en cada una de sus presentaciones un amplio respaldo de la ciudadanía. El total de beneficiados, según las estadísticas que lleva la institución, fue de 213.084 personas. De esta manera, se cumplió con uno de los objetivos principales, que es masificar el disfrute de la danza, así como el tema de la inclusión, con los elencos y el personal técnico desplazado a diferentes zonas del país. En ciudades como Quito, Cuenca y Loja, se trabaja en procesos completos que incluyen desde la organización, la entrega de los pases para el ingreso, hasta la puesta en escena. Finalmente, como compromiso, los resultados obtenidos en los 365 días han hecho renovar el compromiso de quienes integran el ballet para seguir promoviendo el desarrollo cultural y artístico de la sociedad con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del Estado. En el 2019, las aspiraciones son mantener el número de presentaciones registradas, ampliar la cobertura a las 24 provincias del Ecuador, incrementar el número de ciudadanos beneficiados, renovar el repertorio de la institución y seguir trabajando en la formación de nuevas figuras de la danza y la creación artística. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Bueno, vamos a continuar con la información. 7:24 es la hora exacta en nuestro territorio continental ecuatoriano, una hora menos, por supuesto, en el territorio insular, en las encantadas islas de Galápagos. Vamos con más información. En este caso nos trasladamos hasta el centro del país para contarles de una infausta noticia que recibió nuestro Ecuador y específicamente la Casa de la Cultura Núcleo del Cañar, esto en el cierre del año 2018. Y es que precisamente la mañana del 27 de diciembre se daba a conocer del fallecimiento a sus 89 años de edad del maestro Edgar Palomeque Vivar, escritor, poeta y expresidente de la Casa de la Cultura Núcleo de Cañar durante varios periodos, entre otros cargos. Más sobre su historia le contamos a continuación. Una pérdida irreparable para Azogues fue la muerte del escritor Edgar Efraín Palomeque Vivar, uno de los principales propulsores de la educación y la cultura en esta provincia. Su trabajo fue invaluable, fue reconocido a nivel nacional e internacional, especialmente por sus poemas, cuentos y relatos que enorgullecían a los azogueños. Su ataúd, en medio de un sinnúmero de ofrendas florales y cubierto por las banderas de la Unidad Educativa Juan Bautista Vázquez, el Instituto Tecnológico Superior Luis Rogerio González, fue una clara muestra de la importancia del escritor para la ciudad. Según sus familiares, la causa de su muerte fue un derrame cerebral. La noticia fue conocida el pasado 27 de diciembre. Hasta sus últimos días de vida, nunca dejó de escribir, siempre con el tema de las tradiciones, costumbres, vivencias y, en fin, la historia de Azogues y la provincia del Cañar. Su labor lo llevó a ocupar importantes cargos como rector de los establecimientos educativos antes citados, primer decano de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Católica de Cuenca, profesor de la Universidad Católica de Quito, hoy llamada Universidad de la Suay en Cuenca. Su amor por las letras hizo que ocupe por 3 periodos consecutivos la presidencia de la Casa de la Cultura Núcleo del Cañar. Desde 1972 fue miembro del Directorio Nacional, presidente alterno, presidente de la Comisión del Castillo de Ingapirca, entre otros cargos. Su labor la destacan sus hijos. Edgar Palomeque Cantos, actual director de la Casa de la Cultura Núcleo del Cañar, manifestó que lo más destacado fue su calidad humana. Mantuvo siempre la solidaridad y los valores, amó a su familia y respetó a sus amigos, destacó el director. Además, indicó que su padre como rector del Instituto Tecnológico Superior, Rogelio González, logró a través de un convenio que se equipe a las asignaturas técnicas de automotriz, mecánica, electricidad y a los laboratorios de informática. Fue un educador que puso mucho amor a su profesión, consideró que solo la educación puede igualar al pueblo. Su hermano Patricio Palomeque Cantos expresó que entre los logros como presidente de la Casa de la Cultura estuvo la construcción del edificio, la biblioteca y por supuesto los museos. Tuvo 14 publicaciones como poeta y escritor. A nivel nacional, ganó el concurso de poesía de la Organización de Naciones Unidas por los 500 años del descubrimiento de América. Viajó a París ocupando el segundo lugar con el poema Recado para Atahualpa. En su honor, el Museo Edgar Palomeque Vivar es el único museo abierto en la ciudad de Azogues. Su concepción es didáctica, sobre todo para niños, jóvenes, estudiantes, investigadores y turistas de la ciudad, así también como para el público en general. En él se encuentran bienes arqueológicos de gran valor histórico y, por supuesto, con la cultura prehispánica y contemporánea. Y de esta manera se recuerda el fallecimiento del maestro Edgar Efraín Palomeque Vivar, escritor y expresidente de la Casa de la Cultura. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana, 28 minutos, tiempo de separarnos por un momento, escuchemos los mensajes de nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y regresamos ya con más información en su informativo Zona Cultura. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Hablar de oratoria es hablar del arte de la palabra. ¿Usted desea convertirse en un buen orador? Participe del curso Formación de Oradores 2019, dirigido a niños, jóvenes y adultos. Inscríbase hasta el 7 de enero de 2019 y desarrolle sus virtudes en expresión oral y elocuencia. Mayor información al correo curso de formación de oradores @gmail.com o al 095-9961-267. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Ya puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. 7:31 a.m. Continuamos con nuestra información. La palabra soltada al aire es un medio que tiene reglas, contextos y medios. Sirve para informar, comunicar y sobre todo para motivar una respuesta en su interlocutor. Este ejercicio no siempre puede obtener los resultados deseados, pues para ello es necesaria una fuerte capacidad de oratoria. Un taller en la Casa de la Cultura Ecuatoriana le capacita para tener la capacidad de convencimiento con el solo uso de la palabra. Se trata de un taller de oratoria. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a participar del curso de formación de oradores 2019, mismo que permitirá desarrollar herramientas teórico-prácticas que permitirán acercarse a lo más elevado y universal del pensamiento humano desde el aprendizaje de la oratoria. Así lo señala el tallerista Miguel Ángel Pasaca. Desarrollen herramientas teórico-prácticas para que puedan desenvolverse dentro del público. Muchas veces la timidez o cualquier otro problema dentro del lenguaje, dificulta muchas veces la comunicación, que es esencial en nuestros días para nuestros jóvenes y para nuestros estudiantes, incluso para los adultos, en las cuestiones muchas veces académicas, que no pueden o no tienen las herramientas necesarias para poder desarrollar todas las ideas que tienen para expresarse dentro del público. Los cursos se dividen en las siguientes temáticas: introducción a la oratoria y teoría de la palabra, donde se enfatiza los alcances de la oratoria; el discurso, donde se dictarán las partes, estructuras y formas correctas para redactar los discursos; y técnicas de la oratoria, donde se estudiará la expresión oral, corporal, seguridad y elocuencia del orador. Detalles a continuación sobre la estructura de este taller. Nosotros este taller lo hemos planteado en dos módulos. En un primer módulo vamos a ver teoría del orador, redacción, que es estructuración y redacción de discursos; ética del orador, donde vamos a estudiar cuestiones de por qué el orador no solamente tiene que hablar para que quedar bien ante un auditorio, sino además el compromiso social que conlleva estar sobre una tribuna. Entonces, el compromiso social tiene que estar por sobre todo. Y técnicas de oratoria 1, que lo hemos denominado. En el módulo 2 vamos a ver, en cambio, la historia de la oratoria y apreciación de la oratoria, que ya es un recorrido por toda la historia de la oratoria a través de la humanidad. Los horarios son de lunes a miércoles y están distribuidos por edades de los participantes. Al final del curso se entrega a cada estudiante materiales de trabajo durante el curso y un certificado avalado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión y el Foro de Oradores del Ecuador. El taller iniciará el 7 de enero al domingo 28 de junio de este año en la Sala Jorge Casa, lunes, martes y miércoles de 3 a 6 de la tarde. El costo de la matrícula es de $25 en el primer módulo, $25 en el segundo módulo y mensual $45. Mayor información acerca de las inscripciones usted la puede encontrar llamando al teléfono 09-59-96-1267 o al correo electrónico curso de formación de oradores @gmail.com. Avanza el tiempo, 7:35 a.m. Ahora queremos contarles de una fecha muy especial. Fue un 5 de enero de 1792 cuando en las calles de la ciudad circuló por primera ocasión Primicias de la Cultura de Quito, un periódico diseñado por el independentista Eugenio Espejo. La fecha marca el nacimiento de la prensa nacional, siendo este un hito que no pasa desapercibido en nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y el Círculo de la Prensa de Ecuador invitan a la sesión solemne en ocasión de conmemorarse el Día del Periodismo Nacional, evento que se efectuará el 5 de enero a las 4 de la tarde en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con entrada libre. En este acto se reconocerá el trabajo valioso realizado por los periodistas Gonzalo Rosero, José Granizo Cisneros y Cristian Zurita, en beneficio de todos los ecuatorianos, con la entrega de la condecoración Eugenio Espejo, resaltando así la valiosa y valiente gestión de defender la libertad de expresión, la democracia en el Ecuador y la lucha permanente contra la corrupción. Este hecho histórico se lo debe al precursor de la independencia de América, al doctor y científico de la colonia, el escritor y periodista rebelde, don Francisco Javier de Santa Cruz Eugenio Espejo, el más formidable agitador del Nuevo Mundo, según el historiador mexicano Carlos Pereira. El 5 de enero de cada año se celebra el Día del Periodista por la impresión y circulación del primer periódico en lo que hoy es la República del Ecuador, denominado Primicias de la Cultura de Quito, editado por este patrono, el precursor de la independencia. Esta fecha cívica fue legalizada en nuestro país gracias a la gestión del presidente del Círculo de la Prensa de Quito, don Miguel Costales Salvador, quien consiguió incorporar esta magna fecha al calendario de fiestas cívicas del Ecuador, gracias al apoyo del periodista y escritor José de la Cuadra, entonces subsecretario del gobierno y ministro de gobierno encargado. De la Cuadra gestionó que el general Alberto Enríquez Gallo, que estaba en el poder, y su ministro de Educación, coronel Francisco Urrutia, y él mismo, suscriban el 23 de diciembre de 1937. Si bien es cierto que Primicia de la Cultura de Quito solo circuló 7 veces, cabe señalar que fue el periódico que inauguró la prensa en nuestro país. Luego, posteriormente, en 1860, se fundó el Telégrafo, el primer periódico de circulación nacional, y a principios del siglo XX aparecieron El Comercio, en 1906, y El Universo, en 1922. Actualmente existen alrededor de 35 diarios a nivel nacional, locales y regionales. Continuamos con nuestra información, 7:39 a.m. Un evento especial con canto, piano, barítono, un tenor y una soprano se desarrolló el pasado 27 de diciembre en el cierre del año 2018. El Patio del Arupo, ubicado en el norte de la capital, acogió la presentación del concierto Canto al Año Nuevo, un espacio diferente. Historias de vida, sentimientos especiales y emociones se conjugaron en el escenario. ¿Qué sería de la vida sin música? Y a cada momento le corresponde una banda sonora. Ahora mismo encontramos en los últimos días del año 2018 un sonar de una música especial, todo recordado por nuestros abuelos, por nuestros jóvenes niños y por todo el público en general. La gente selecciona grandes éxitos del hoy, del ayer y de siempre, porque son las ocurrencias que tiene la gente para despedir el año, un año que se va cantando y uno nuevo que llega para que todos los males se vayan. Se espera que la música continúe, por supuesto, con más expansión en el año 2019. El pasado 27 de diciembre, para despedir el año y darle la mejor bienvenida al nuevo 2019, con un espectacular repertorio de música clásica, junto a la Fundación Cultural Armonía, se presentó en el escenario obras de Mozart, Dossinetti, Verdi, Massenet, Volcom, Guevara, Silva, entre otros. El Patio del Arupo, ubicado en el centro norte de la capital, en las calles Veracruz y América, acogió esta presentación. Este es un espacio abierto para las propuestas culturales en cuanto a cine, música, poesía, pintura, escultura y fotografía. El organizador de este evento fue el tenor Wagner Mauricio Pastor. Lo acompañó Sergio Enciso, de barítono, Fernanda Argotti, la soprano, y Alex Alarcón en el piano. Además, la presentación y el acompañamiento de Diego Alejandro Pastor en la presentación del evento. La historia destacaba La Toronja y el Limón. La melodía del cuento empieza en un apartado arroyo junto a fortales montañas. Todos cantaban y bailaban por la nueva cosecha, brindaban por la alegría de la vida, las bondades del sol y el agua. Un gran marco de público acompañó este evento. Conversamos con el organizador de este evento, el tenor Wagner Pastor, nos cuenta lo que representa la presentación de este concierto y parte de lo que fue el repertorio de la noche. Este concierto para mí es muy simbólico porque no he venido a Ecuador como hace 2 años y todo lo que estoy aprendiendo quería reflejarlo y compartir con mis coterráneos porque yo amo mi país. Y entre el repertorio que canté esa noche, pues hice unos albazos, pasillos, sanjuanitos, junto a obras de Mozart, de Verdi, de Donizetti. Y para mí es una alegría inmensa cantar estas melodías en mi tierra. El repertorio, pues, es el repertorio que yo he practicado en estos 2 años de mi preparación, de mi maestría y ahora de mi diplomado en ópera. Wagner regresó a Ecuador para presentar este concierto. Nos comenta más sobre su perfil y trayectoria, junto a la vivencia de vivir en Estados Unidos y sus estudios realizados en Ecuador. Yo en el Ecuador estudié en el Conservatorio Nacional desde que tenía 17 años. Pues llegué un poco tarde, pero el amor por la música fue más grande. Y después estudié en la Universidad Católica, saqué una ingeniería en planificación territorial. Pero otra vez el amor por la música me llamó a seguir cantando y no hacer otras cosas. Yo me fui hace 2 años y medio. Estudié una maestría, saqué una maestría en interpretación vocal en la escuela Lionel Hampton, en el oeste de los Estados Unidos. Y hace 6 meses estoy haciendo un diplomado en ópera en el A.J. Fletcher Opera Institute. Sergio Enciso, de barítono, destaca el acompañamiento que tuvieron en este evento, cada uno con su arte particular, juntándolos en una historia. Para nosotros siempre es un honor estar aquí en el Patio del Arupo interpretando piezas ecuatorianas, piezas líricas de ópera, y para nosotros también igual es un honor acompañar a un colega, un amigo tan cercano para nosotros, como para mí como cantante, como es Wagner Pastor. Como artista uno lo vive dependiendo de lo que cantas, del texto, dependiendo de la música, el compositor. Obviamente ya son piezas que nosotros hemos montado, que ya tenemos trabajadas. El maestro Alex Alarcón, de piano, tiene un concepto claro sobre el trabajo profesional de un artista y lo que ha realizado académicamente hasta el momento. Esto simplemente se traduce en una palabra, que es amor. Es básicamente como cuando uno da un regalo, lo da con amor, ¿no? Sin esperar nada a cambio y simplemente con la finalidad de que esa energía que va en el objeto, en este caso con la música, sirva y trascienda a las personas que lo reciben. Soy pianista ecuatoriano, estudié en el Conservatorio Nacional de Música, la Universidad de Manabí, la Universidad de Cuenca y estoy en actividad ya casi 20 años y básicamente mi labor principal es tocar el piano, investigar también todo lo que es música ecuatoriana para piano y difundirla también. La soprano Fernanda Argotti participó de este evento. Ella resalta lo que es el arte de la música, presentada bajo conceptos de una historia. Yo, como directora de la Fundación Cultural Armonía, donde Wagner fue alumno, pues me siento primero muy orgullosa y honrada de poder compartir ahora el escenario con él. Es un talento innato que está haciendo un trabajo espectacular, el cual se ve ahora reflejado en su evolución en la voz, en su evolución como artista. Diego Pastor, de protocolo de la obra, resalta la idea y el concepto que manejan siempre en este tipo de presentaciones. Nosotros siempre procuramos presentar al público un arte muy sentido. O sea, queremos que nuestro trabajo sea conectado con el público a través de las sensaciones, a través de la familiaridad y espacios íntimos que puedes generar en la interacción entre el canto y la puesta en escena, un protocolo y presentación del concierto. Es anunciar que vamos a empezar, que cuál obra es la que va a continuar y el ritmo que genera el director. Cerramos esta nota con el saludo especial por el nuevo año y los buenos deseos para la Casa de la Cultura Ecuatoriana de parte de estos artistas. Para la Casa de la Cultura, pues mucha cultura, mucha música, mucho arte, mucho teatro, que creo que eso nos falta actualmente a nuestra, le falta a nuestra sociedad. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, mis saludos, todos los proyectos que emprendan este año, a espacios donde se hace arte y que haya muchas más propuestas, la apertura para nuevos muchachos o nuevas muchachas. Quiero invitar a todos los artistas en las distintas ramas, música, danza, teatro, poesía. Quiero que todos generemos un ritmo constante del arte. Muchas gracias a la Casa de la Cultura por la apertura y ya me salió rimado, qué bien. Que no nos desanimemos, que siempre hay esperanza, que el arte, los jóvenes y todo el que tenga un corazón de esperanza y de amor puede hacer todos los sueños que deseen. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. 7:43, un gusto que sigan en nuestra compañía en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Música, en conjunto con el Grupo de Artes Escénicas Sociedad Antónima, realizan la cuarta edición del Festival de Artes Escénico-Musicales Pingullo y los Curiquingues. El festival incluye obras de teatro, títeres, cuentos y música en vivo. El festival inicia desde el día de hoy hasta el próximo domingo 6 de enero. La Casa de la Música y el Grupo de Artes Escénicas Sociedad Antónima presentan la cuarta edición del Festival de Artes Escénico y Musical, Pingullo y los Curiquingues. Este espacio familiar que ha crecido significativamente desde su inicio debido a su gran acogida. Este evento se lo realiza todos los años en los primeros días de enero, debido al Día de Reyes. Inicia el viernes 4 de enero y finalizará el domingo 6 de enero. Parece que fue ayer cuando empezamos con este sueño de hacer un festival que junte las artes escénicas y las musicales en vivo, que junte, que sea un festival más ritual que cualquier otro festival donde va un actor, un bailarín, un titiritero y dice, cuando yo diga este texto, de la cabina me ponen tal pista. Sino que ahora las pistas son en vivo, eso es lo que pretende el festival, es decir, crear alianzas entre los maestros escénicos y los maestros músicos y poder entregar este arte que se vuelve más ritual al público. Y también el objetivo del festival es convertirse en el, de hecho ya lo es, convertirse en el primer festival de artes escénicas en el año en el país. El pingullo es un instrumento ancestral, donde suena el pingullo está la fiesta. Entonces, y el curiquingue es un personaje que siempre está en las comparsas, al igual que un capariche, que un ruco, que un danzante. Entonces, para nosotros el pingullo es la fuente musical, en este caso los maestros músicos, y el curiquingue es la fuente escénica o los maestros escénicos. Se iniciará con la obra Paisajes de Agua, pintando con la música. Dos personajes evocando imágenes y contando las más hermosas historias. Realizan un viaje por las regiones del país, con música en vivo, danza y teatro. Se va pintando un universo sonoro y majestuoso de los paisajes que los rodean. La Venadita es otra obra propuesta. Cuenta la historia de una anciana curandera que espera la llegada de su nieta, a sabiendas que pronto tiene que partir de este mundo. Ella quiere entregarle el legado de su sabiduría heredado a través de la memoria de sus ancestros. ¿Quién llegará primero? ¿La nieta o la muerte? Esta obra fue escrita, puesta en escena e interpretada hace alrededor de 15 años por Susana Pautazo, conocida actriz nacional de Argentina. Esta obra se realizará el 5 de enero a las 11:30. Cantos y cuentos del Ecuador. 20 talentosos niños y jóvenes darán vida a 4 cuentos precolombinos: La creación de los animales, La ñusta, Mamaquilla e Inti. Las narraciones se tejerán con música infantil de varios compositores ecuatorianos. Un montaje multidisciplinario que tiene como protagonista a la identidad ecuatoriana. Los ángeles traviesos. Dos ángeles se pierden en el camino a Belén. Entre travesuras, malos entendidos y música en vivo, un pastor y su burro los guían a un sorpresivo desenlace. Y para finalizar, tendremos Pedro y el lobo. Pedro es un niño valiente que decide atrapar al lobo feroz, que ronda la casa de su abuelo. Él, junto a un pájaro, un gato, un pato y varios cazadores, darán vida a esta afamada obra del repertorio académico mundial. Pedro y el lobo es una composición sinfónica de Sergiu Prokofiev, escrita en 1936. Cuenta con un narrador que es acompañado por una orquesta. Estos eventos se desarrollan en la Casa de la Música, calle Valderrama y Avenida Mariana de Jesús. El valor para entrar a estos eventos es de $5. Reportó para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el mundo. Así es, avanzamos con nuestra información, 7:51 a.m. Woodstock se niega a morir con el tiempo y está a punto de celebrar su aniversario número 50. El Festival de Música y Arte Woodstock fue una congregación hippie con música de rock realizado desde el 15 hasta la madrugada del 18 de agosto de 1969. Tuvo lugar en una granja de 240 hectáreas en Bethel Sullivan Country, estado de Nueva York, aunque estaba programado para que tuviese lugar en el pueblo de Woodstock, en el condado de Ulster, donde los pobladores sin embargo se opusieron. El escritor Elliot Tiber ayudó a negociar los organizadores con el granjero Max Ugar para acoger el concierto en los terrenos de esa familia, 64 kilómetros al sur. Este de Woodstock. 32 actos tuvieron lugar durante el festival, que congregó a unas 400.000 personas. El evento fue registrado en el documental Woodstock 3 Days of Peace and Music, ganador de un premio Oscar, así como la banda sonora de Woodstock, Music from the Original Soundtrack and More. Se ha considerado como uno de los momentos claves de la historia de la música popular, así como el nexo para consolidación definitiva de la contracultura de los años 60. 50 años después se prepara un festival para celebrar su 50º aniversario en el norte de Nueva York. El Centro para Artes de Bethel Woods, a 160 kilómetros en el norte de Nueva York, es el sitio del festival recordado. Acaba de lanzar en su sitio la promoción del evento previsto para el 16 al 18 de agosto del 2019. El centro promete 3 días de música, cultura y vida comunitaria, organizados en colaboración con el gigante de conciertos Live Nation. En el programa habrá conciertos de artistas prominentes y valiosos, trascendiendo géneros y décadas de intercambio. Hace 50 años, la gente fue a este sitio en paz, con la inspiración de cambiar el mundo a través de la música, y como guardianes de este sitio histórico, están comprometidos a preservar su rica historia y espíritu, y enseñar a las nuevas generaciones a contribuir positivamente en la música, la cultura, el espíritu de comunidad. Algunas estrellas de 1969 ya han fallecido, como James Joplin o Jimi Hendrix, pero será este aniversario la oportunidad para ver otras celebridades en la edición original, como por ejemplo Joan Baez, y revivir su recordado concierto bajo la lluvia torrencial de Who, que encadenó 24 canciones el 16 de agosto de 1969. Sin precisiones, el sitio simplemente indica que pronto habrá más detalles. El Centro Bethel tampoco confirma la presentación de Michael Lang, uno de los organizadores de la época, quien le dijo a un periódico local que también tenía la intención de celebrar este aniversario. En agosto de 1969, cuando la sociedad estadounidense fue dividida por la guerra de Vietnam, la liberación sexual y la apertura de las drogas, el Festival de Woodstock, que esperaba menos de 50.000 personas, tuvo una asistencia de alrededor de 500.000 personas. Para Radio Casa de la Cultura, reportó Miguel Arellano. Siete de la mañana y 54 minutos, continuamos en la información del mundo, siempre mucho por compartir. Y ahora nos vamos al mundo del entretenimiento, y es que la gran novela de Lois May Alcott, Mujercita, o la desgarradora historia de Sylvia Plath, La Campana de Cristal, forman parte de los films que se estrenarán en este 2019. Durante este proceso también habrá obras transformadas en series, tales como Catch 22, drama, terror y novelas históricas, entran en esta colección. La transformación de libros a películas tendrá su larga trama en el año 2019. Partiendo de la gran novela de Luisa May, Mujercitas, o la desgarradora historia de Sylvia Plath, Las campanas de cristal. Todos ellos forman parte de los estrenos 2019. Greta Gerwig fue nominada en los últimos Oscar como mejor directora por Lady Bird. Rueda una nueva versión del clásico de Little Women con Meryl Streep, Saoirse Ronan, Emma Stone y Timothée. El film se estrenará este año con otras películas y series basadas en la literatura clásica, contemporánea y en bestseller. Ronan interpretará a la joven protagonista, Jo mientras tanto, a Stone, que será Meg. Streep encarnará a Mar, a Marmé, y Chalamet dará vida a Laurie Lawrence. Gerwig fue contratada inicialmente para pulir el guión de esta historia sobre las cuatro hermanas. Marge, tras la guerra de secesión estadounidense, tuvo un éxito con Lady Bird. Los ejecutivos de esta producción dieron prioridad al proyecto y a la cineasta con mayores responsabilidades. La novela homónima de Luisa May, publicada originalmente en 1868, fue adaptada al cine en varias ocasiones, aunque la más popular fue la estrenada en el año 94 con Winona Ryder como protagonista. Otra esperada cinta que será adaptada es ¿Dónde estás, Bernadette?, de María Semple, que llega a la gran pantalla de la mano de Richard Lintek, director de Boyhood George. El maestro del terror, Steve King, tendrá este año otra vez alguna de sus historias convertidas en cine. En ellas están Cementerio de Animales y la secuela de It, Jessica Chastain dando vida a una adulta y la novela de Donna Tartt, El jilguero. La campana de cristal, única novela de Sylvia Plath, promete ser el gran proyecto para Dakona Fainit. Además, supondría el primer largometraje como directora de la actriz Kirsten Dunst. Drama, terror, psicología y novelas históricas serán parte de las adaptaciones 2019. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana y 57 minutos. Una biblioteca totalmente idéntica a la de la famosa película Harry Potter es muy visitada en Brasil. Desde afuera parece apenas otro edificio histórico en el centro de Río de Janeiro, pero adentro es una biblioteca de varios niveles, que parece el escenario de una película de fantasía y que sigue fascinando a los visitantes más de un siglo después de su fundación. En Harry Potter tenemos visto a las bibliotecas como esta, exclama Didier Margot, un turista francés de 57 años, mientras camina a lo largo de los estantes llenos de los libros con lomos de cuero que ocupan las altas paredes del Real Gabinete Portugués de Lectura. El espacio fue construido a finales del siglo XIX bajo la administración de una asociación de migrantes portugueses que todavía cuida la institución. Su arquitectura gótica y renacentista, como la pletórica de tallas, mosaicos y esculturas, celebran las aventuras de los navegantes portugueses en el siglo XV y XVI. Con más de 350.000 volúmenes, muchos de ediciones raras, es actualmente más que una atracción turística y un escenario para las selfies que una sala de lectura, aunque para algunos continúa siendo un precioso refugio de conservación de la mayor colección de libros de lengua portuguesa fuera de Portugal. Carlos Francisco Moura, de 86 años, es uno de los lectores fieles. Este arquitecto jubilado llegó a Brasil proveniente de Portugal con sus padres y se volvió un asiduo visitante de la biblioteca desde niño. Ahora pasa su tiempo hojeando los tomos en los escritorios de madera y copiando información para sus propios libros, que versan sobre la historia de Portugal. La biblioteca es un recurso valioso, porque desde la década de 1930 se ha convertido en un repositorio de cada libro publicado en Portugal. La conexión histórica de Brasil con su antigua metrópoli es profunda. En 1808, el rey de Portugal, Juan VI, exiliado en Brasil con su corte a causa de las invasiones napoleónicas, declaró a Río de Janeiro capital del Imperio Portugués. Su hijo, Pedro I, declaró la independencia en 1822 y fue proclamado emperador. El portugués se mantuvo como la principal lengua del país y con ella la cultura literaria bidireccional. Actualmente las banderas de Portugal y Brasil ondean en el exterior de la biblioteca. Bueno amigos, llegamos así a la parte final de nuestra hora informativa. Hacemos una pausa y en breve estamos ya en nuestro espacio de opinión y entrevista. Le recordamos, estaremos ya arrancando este espacio junto al doctor Germán Mármol, y estaremos hablando sobre las adicciones, y ya luego también estaremos ya en presencia de nuestros siguientes invitados. Esperamos también contar ya con María Fernanda Argote, directora de la Fundación Cultural Armónica, para hablar sobre el tercer encuentro de Voces Cantantes Armonía.